No somos una radio. No somos una radio. Escúchanos a cualquier hora. Sin publicidad. Sin publicidad. Solo lo que quieres oír. Lo que quieres oír. Escúchanos a través de internet. Zona 69.lamusicasemueve.net. Interactúa desde tu perfil de Facebook o Twenty. Esta es tu zona. Zona 69. Entra. La zona se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Te felicitamos por seguir ahí, por seguir escuchando en este segundo bloque, porque eso significa que tienes muy buen gusto. Bueno, seguimos en Zona 69, ya sabes, este es el programa que nosotros colgamos todos los viernes, pero que tú puedes escuchar cuando quieras, cuando te apetezca desconectar de todo y conectar con el ritmo, con la fiesta y con el baile, pues conectas con nosotros con Zona 69. Raúl Fernández. Ya sabes, a cualquier hora. Antes escuchamos a Mario Brown con esa Zona Dance y nos queda mucho más. ¿Te apetece bailar? Pues tengo por aquí unos temas que, bueno... El baile está asegurado. No te muevas. Ahora, el tema más fuerte. Power Play. Entra en Zona 69. Fuck the world. No love lost. And I don't need you. Bitch,

resolver, soltando lastres que hacen que no pueda seguir adelante. Y administrar lo que hay en mí. He dado tanto sin medir, sin medir. Tengo tres encantos solo en mí y no los quiero dar así. Voy a cuidarlos tanto y ya no son regalos, son algo. A quien no hablar, que ya me han arrancado bastante. Y ver que lo de dentro no es de 100, será de 2, tal vez de 10, pero eso solo lo merece. Y administrar lo que hay en mí. Sí. He dado tanto. Encantos es una de las canciones incluidas en el disco de Dani Martín. Va a estar de gira por todo el país y esta semana se está firmando discos, también en muchas ciudades. Si estás en la página online donde se nos escucha, te metes en la columna de la derecha y tienes el Facebook 20, en la RSS para seguirnos, y tienes abajo el Global Chat, vota ahora. Bueno, pues Dani Martín es candidato con 16 añitos, puedes votar por él, ¿ok? ¿Te apetece bailar? Entra en la zona. Compártelo con tus amigos. Well, this is what you get. Yeah, yeah, yeah, yeah. Un momento. Esta es tu zona. Zona 61, 61, 61. Entra. Zona 69. Enseguida nos vamos a repasar nuestro top 5, pero antes llega Kelis con este a capella, versionado por David Guetta y Benny Benassi. Es muy bueno esto. ¿Qué esperas para ponerte a bailar? Ya lo sabes, cada vez que esta semana escuches esa cabecera, me vas a tener a mí, a DJ Edo, y mi Top 5. No pierdas de vista Zona 69 y esta sección, el Top 5 de los temas que más rompen en las salas. Inaugurando nuestro número 5, nuestro primer número 5... Sex on the Street, sexo en las calles. Original de Pizza Man. Y el remix de Doctor Cucho. Ya lo sabes, que no se te olvide que estás en el Top 5 de DJ Edo. En Zona 69. Y con este cambio tan drástico pasamos al chico que nos hacía disfrutar con ese Oye Mira este verano, Joan Reyes, que se une a Bass Clip y nos deja este Salida. Número 4. en este nuevo Top 5 que te estamos estrenando. Ya lo sabes, Joan Reyes y Bass Clef. Este tema, Salida. Además, en su mix original, sin retoques, sin cover, sin bootleg, sin mashup. Todo dispuesto para que lo oigas y lo disfrutes. Zona 69. Esto que ha entrado así de esa manera se llama Flash Republic. In the name of dance. Y nuestro número 3, ya lo sabes. Aún nos quedan dos. Y van a ser de lo mejorcito. Subiendo la temperatura, parece que este Top 5 hoy va a ir de remix y de remember. Darío Núñez, un maestro que se pone a los mandos de la nave y nos va a dar este breath, este respiro. Éxito allí donde lo pongas, ya lo sabes. Primera semana y espero que te esté gustando. ¡Bienvenido! Y para el último tema te tengo preparada una sorpresita. Así que vamos a dispararlo ya y a no esperarnos. Ya lo tienes ahí sonando de fondo, ese último tema que va a cerrar el Top 5 de este que te habla, de DJ Edo, aquí en Zona 69. Un tema de un amigo, de un maestro. El tema es de DJ Juanpa, se llama La Arandela. Este remix a cargo de Dani Costa. Girando para ti totalmente entero, aquí en Zona 69, en el Top 5 de DJ Edo. Y ahora haremos repaso de lo que ha sonado esta semana. Pues ahí lo tienes, esto sí que es un pelotazo, esto sí que suena. Y donde suena lo peta. La Arandela, Dani Costa Remix. Bueno, pues en este Top 5 te ha sonado cosas como Sex on the Street, que ocupaba nuestro número 5. Joan Reyes y Bass Clef, con ese Salida. Flash Republic, In the Name of Dance. El maestro Darío Núñez con Breze. Y este amigo y compañero de aquí de la zona de Andalucía, que es Dani Costa. Y que toca, que tema. Que tema, que toca. Lo hace un súper éxito. Dani Costa, La Arandela Remix. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a seguir repasando nuestro Global Chart. Ya sabes que seguimos aquí en Zona 69. ¿Cuál será el tema del año? ¿Quieres votar por tus favoritos? Pues enseguida te digo cómo votar. Vamos a repasar algunos de los candidatos a ese Global Chart. Global Chart. La lista definitiva. 60 candidatos. Una lista. Enrique Iglesias es candidato con este I Like It. Lorena, producidos por Demi Guetta, este club, Can't Handle Me. Candidatos también, podéis votar por ellos. Fragma con este Forever and a Day. La música de Aina nos ha acompañado todo este año. Aquí está con Bob Taylor en este Deja Vu. Si te gusta a ellas, puedes votar por este replay del Global Chart. ¿Cómo? ¿Cómo puedes votar? Muy fácil. ¿Cuáles son tus favoritos? Vota en www.lamusicasemueve.net. Zona 69 Global Chart. La lista definitiva. Internet y música. Tu mejor mezcla en Zona 69. Nicki Minaj. Yeah, it's alright. Oh, it's alright. You know what they say. Life ain't always easy, and every day we're survivors. So forget the day. It's all about today. tonight, act a fool and start a riot, for riot be a rebel. Bottles pop until we can't stand. We keep it rocking till 6 a.m. New York to London, over to Japan. Turn it up, mash it up. We're gonna party like, party like, like it's the end of the world. We're gonna party like, like it's 2012. You know that it doesn't matter as long as we got each other. Turn it up, mash it up. It ain't the end of the world. We're gonna live like it's the end of the world. Gonna party like, turn it up, mash it up. It ain't the end of the world. Similes, metaphors, and we pop pills. Sick flow, inundated with the doc pills. Work hard, now we know how to top bills. In the middle of the street doing cartwheels. A lot of them try to do it, but it's not real. Wasn't a rapper, then I could've got a pop deal. White curls and the hot pink Hot Wheels. A lot of bottles and a lot of fruity cocktails. Taste of our lives. You wink, it goes by. So we'll just get it with no edits and anything goes. So no time for closed minds. And free my Lil Weezy. And let's just get right. Young money, cash money in the building. Let's go, the world ends tonight. And let's make tonight go down in history. In history, yeah, let's play make believe. It's the last 24 hours, and this whole world is ours eternally, eternally. Hey! Bottles pop until we can't stand. Can't stand. We keep it rocking till 6 a.m. 6 a.m. New York to London, over to Japan. Turn it up, mash it up. We're gonna party like, party like. Qué bien suena este tema, Me gusta, me gusta. 2011. No sé cómo se decía en inglés, ahora mismo no me acuerdo. 2012 no es el final. Chasing. Me gusta mucho esto. Bueno, por aquí tenemos. Me gusta esto. Me gusta que dejéis comentarios donde queráis, en Twenty, en Facebook. Hay gente que nos ha dejado por ahí algún comentario en la página de Zona 69 y me encanta. Y tenemos todos estos comentarios muy en cuenta. Por ejemplo, mira, esta semana me ha llegado un mensaje de Jessica Vidre. Creo que se escribe así, Jessica Vidre. Creo que se dice así. Bueno, si no, perdón, dice, me encanta el mensaje. Lo voy a leer en antena porque me ha gustado mucho. Dice, ¿por qué solo tienen derecho a escucharse cantantes americanos y europeos en la radio? Cada día son más las personas que abren su mente y escuchan música de Asia, por ejemplo. ¿Por qué Latinoamérica y Estados Unidos, algunos y algunos de esos países europeos, se escuchan música de Asia y en España no? Si tienen muchísimos fans y todas las cadenas de radio y televisión de España los ignoran. Sin embargo, los cantantes Disney suenan a todas horas en la radio y a mí y a muchas personas nos parece injusta. Jessica, te voy a decir una cosa. Está de puta madre lo que has dicho. De puta madre. Compártelo con tus amigos. Zona 69. De hecho, me ha parecido muy bien lo que has dicho y voy a poner uno de los temas que nos dejaste aquí en la página de Zona 69. Se trata de un grupo asiático. Se llaman Super Junior. Y este es su tema, Bonamara. Bueno, si tú quieres dejarnos algún grupo, algún descubrimiento, cualquier cosa, ahí en la página de Zona 69 o en mi perfil también, ¿eh? Me que no me yepumina, me mi chota como me he tonanica, tonanina, no 내가 전해줘 my baby, you're my baby. 내가 여기 있다고 말야, 기다린단 말야. Baby you turn it up now. 넌 갖다 붙다 갖다 붙다 말 좀 했다미나. 네 맘을 가졌다면 분명 나는 삶의 위나. 이 세상에 이치란 이치란 여기 있는 자를 따라 나 같은 놈 말야. 옛말에 세 열번 찍으면 넌 먹힌다. Si te has pasado también como yo esta semana aquí en Zona 69, pero yo me lo paso muy bien, me lo he pasado muy bien. De hecho, mira lo bien que lo he hecho, me voy a dar un aplauso a mí mismo, ¿eh? gracias a todo el mundo que nos escucha cada semana y que sigue este programa. Gracias por estar ahí, por reconocer este esfuerzo, ¿eh? Nosotros nos vamos dándote las gracias por escuchar y diciéndote que la semana que viene volvemos a estar aquí de vuelta. El viernes que viene colocamos otro programa y lo tendréis ahí para cuando queráis escucharlo o descargarlo en vuestro MP3. Nos vamos con Jasmine Sullivan. Saludos de Raúl Fernández. Adiós. Seen a hole in the apple, so I climbed right in her. Who said the ex was dead? Must be talking Steinbrenner. Boogie down, I'm a certified sinner. I'm looking at these niggas like this, my dinner. I like a thick, fine sister. Jasmine, you the type to make me drink some high figures. Yeah, so let a gangsta make your heart cry. And when I give it to you, you be yelling dark side. I done went through just about 2 bags of tissues, baby. And you're looking at me like you ain't the issue, baby. And though I try to leave, I can't stop missing you, baby. And I keep coming. coming back. Se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.